canción que se escuchará en vivo durante todo el 2025 en la gira oficial de regreso de los hermanos Gallagher. Esta es la Nación de Más Música. Buenos días para ustedes si es que están conectándose con nosotros a través del dial 103.9 FM en Bogotá, también a través de nuestra web, la xmasmusica.com, y a través también de nuestra aplicación, la X Más Música, o cualquier aplicación de radio por streaming. Un abrazo donde quiera que estén. Feliz martes, sale el sol en la ciudad de Bogotá. Esperemos que el clima sea benevolente para todos nosotros el día de hoy. Si están en otras ciudades de Colombia o el mundo entero, háganmelo saber a través de arroba la X Más Música. Estamos así en X, estamos así en Threads, estamos así en Instagram, para que vayan, nos visiten, nos comenten, nos compartan, nos den su like, se suscriban y bueno, todo lo que siempre pasa en el universo digital. Tenemos pregunta del día para hoy y esta tiene que ver con personas o personajes colombianos. La pregunta tiene que ver con quién es la persona o el personaje colombiano más importante de la historia para ustedes. Esto a propósito de un listado que se hizo a nivel latinoamericano que vamos a repasar más adelante. ¿Quién es la persona o personaje colombiano más importante de la historia? Pueden respondernos en nuestras plataformas digitales, arroba la X Más Música, y más adelante los vamos leyendo. Aquí está Katy Perry, esto se llama Lifetimes.